tiempo, sintiéndonos muertos, esperando el momento que sea correcto. Pensando en todo lo que nunca pude entender y respirando el aroma que siempre quise sentir y es así como pasamos el tiempo, sintiéndonos muertos, esperando el momento que sea correcto. Una vez un reino de piedra cubierto de avellanas frescas. Me podré equivocar.